La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Tres de septiembre, es día martes, memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. La introducción del misal dice así: gobernó la Iglesia durante 14 años, el año 590 al año 604. No obstante su deteriorada salud, realizó una obra considerable. Como siervo de los siervos de Dios, proveyó de víveres la ciudad de Roma, mientras enseñaba al pueblo y preparaba la evangelización de Inglaterra. En la contemplación encontraba la fuente de su acción. Hasta ahí, al final terminaremos con la oración colecta. Vayamos a la palabra. El hombre con su sola inteligencia no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios. En cambio, el hombre espiritual puede juzgar correctamente todo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 16. Y del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 4. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen?». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Estos días, esta semana, desde el día de ayer, hemos iniciado la semana de formación permanente los obispos de México, en México. Este encuentro tiene esa característica de estudiar. De estudiar, ponernos a estudiar, actualizarnos diferentes temas de actualidad. En esta ocasión estamos estudiando de los últimos documentos sobre la dignidad infinita del ser humano. Y es que es la clave. Es la clave, la clave, la clave a donde debe llegar el Evangelio. Oren por nosotros. Y hoy también nosotros escuchamos esta palabra. Las lecturas de hoy son una guía, pudiéramos decir, de la gente que busca. Una guía de buscadores. Pablo habla de conocer las cosas de Dios y de vivir en el Espíritu. La inteligencia espiritual, la inteligencia espiritual. Todo esto para alcanzarlas. Lucas dice que precisamente estas cosas explicaba Jesús a los suyos y lo hacía con autoridad, como quien está seguro de lo que dice. Imagínense, Jesús, ¿estaría o no estaría seguro de lo que dice? ¡Claro que sí! Lo hace porque es el Hijo de Dios. Todos somos personas que buscamos. Y si buscamos es porque no lo tenemos todo, no lo sabemos todo. No tenemos todas las respuestas a todas las necesidades, aspiraciones, sueños, problemas, desafíos, retos que tenemos en la vida. Todo mundo ansiamos vivir en paz, ansiamos ser felices. Quisiéramos que la alegría estuviera siempre presente en nuestra mesa de cada día. Poseemos el Espíritu de Dios, que es el don por excelencia. Eso está, todo eso está a nuestro favor. La ventaja, pues, del bautismo, de ser bautizados. Ahí está la clave, ahí está la clave de todo. Por eso, abramos el corazón. Aguardemos cada día los signos de la presencia de Dios. Su inteligencia espiritual es fundamental para el creyente. Confiemos en la palabra de Dios, que actúa y regenera, que crea espacios, espacios de libertad, en los que podemos construir, seguir construyendo el reino de Dios. Y allí donde estamos, yo le pido a Dios que no deje de asombrarme, de admirarme cada día la palabra, palabra de Dios, palabra del Señor. Señor Jesús, gracias por confiar en nosotros como continuadores de tu misión. Gracias por el don del Espíritu que nos capacita para perpetuar tus palabras y acciones a lo largo de la historia. Bendito seas, Señor. Y la oración colecta ora así, es oración de la iglesia. Dios nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de la iglesia, a fin de que el progreso de las ovejas en la santidad sea el gozo eterno de sus pastores. Así está la oración, y termino con estas palabras atribuidas precisamente a San Gregorio Magno. La paciencia consiste en tolerar todos los males ajenos con ánimo tranquilo y en no tener ningún resentimiento contra quien nos los causa. Hasta ahí, martes, Dios bendiga cada uno de los pasos que estás dando o que vas a dar este día.